www.radiorock.com. Muy buenas, ¿cómo está la cosa? Vuestro amigo vecino Sánchez Pequeño Tenasco, aquí de nuevo una semana más, dispuesto a hacerte pasar un lunes menos jodido que de costumbre. Jodido que de costumbre, menos jodido que el resto del día, porque de costumbre cuando llega Pequeño Tenasco es para pasárselo uno o una bien. Arranca el episodio 1041 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite por asaltobata.radiorock.com, la de Radio Online del Rock, de lunes a jueves a las 9, a las 7 de la tarde, hora Madrid. Lleva su manto negro, lleva su manto negro, que por internet en Riguroso Directo Tu Recto, para todo el pinche planeta también en Riguroso Directo Tu Recto, en el 92.2 de la FM de Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio. Y en Rock Radio en dos capitales, en dos localidades navarras, en la capital en Iruña en el 88.3 y en Tudela en el 98.5. Bien, nos puedes escuchar, sonamos en diferido en un montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online. Y a la hora y día y lugar que tú prefieras, a través del podcast. Esas son las maneras que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanfer de Calanda, norte de Teruel. Esto que suena, que nos ayuda a abrir, se titula Cinco Espinas y viene dentro de Delirios 2, Apología del Desaire, anterior álbum del rockero cordobés Gato Ventura. Como bien sabes, porque escuchas Pequeño Tenasco de Asalto Mata Radio Rock.com, anda presentando adelantos de su próximo trabajo desde hace varios meses ya. Y que nos va a acompañar con sus canciones durante la primera parte de este episodio 1041 de Pequeño Tenasco. Por cierto, un Gato Ventura que este viernes 14 de noviembre va a estar en Oviedo, en la sala Esquino, en la calle Eugenio Tamayo, número 3 de la capital asturiana. 16 euritos en taquilla, 11 euros la anticipada, más gastos de gestión. Ya sabes que cuando existe la opción de venta anticipada online de las entradas, te dejamos siempre debajo del cartel anunciador, que vas a encontrar cuando esté publicado el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 1041 de Pequeño Tenasco, su versión podcast. Por debajo de ese cartel anunciador encontrarás el enlace a esa venta anticipada, pues para que te ahorres, en este caso, 5 euros, que no está nada mal, te puede echar incluso un cubo a tinta. ¡Que me Ahí estará Gato Ventura a partir de las 9:30 de la noche con su banda Gato Ventura y también con su homenaje a Extremoduro. Tiene mi felicidad. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Lo dicho, en la primera parte del programa nos va a acompañar Gato Ventura, que este viernes 14 estará en Oviedo, la sala Estilo, a partir de las 9:30 de la noche. No te lo pierdas. Se queman mirando lo que me dejó. Ya tenía pensado haber estado este verano, pero bueno, como coincidió con la final de la Copa del Metemérito. Pues si quieres venir, aunque yo. Bueno, no, que ahora el rey es el hijo. Calla, calla. Pero ahora es mejor. La verdad que me voy adelantando porque hoy el Metemérito va a tener protagonismo en el programa. Vendrás cuando mueran las horas, cortar las amapolas. Y cuánto pedirás que... Ya estamos en marcha y como siempre es costumbre desde hace unos cuantos programas, desde el programa 1000 o antes inclusive. Y por propuesta de nuestra querida Roxa Rosae, que hoy no está en muy buena forma, por eso estoy aquí solo ante el peligro, a la locución, los gritos, los alaridos y el control técnico. Bueno, pues a proposición de Roxa Rosae, cada programa se lo dedicamos a dos de nuestras seguidoras, seguidores más acérrimos en redes sociales. Mirando lo que me dejó. Cerrado las ventanas, dejando tu amor fuera. Además estoy viendo por aquí que una de ellas sí que ha visto que la hemos etiquetado en el Instagram. Se trata de nuestra amiga Laura Martínez Gil. Y también está dedicado este episodio 1041 para Agus Metal Angelus. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! No te sientas sola mientras nadie te añora. Vendrás a mi lado. Y por supuestísimo también para ti que estás ahí a la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Voy a estar, si me rompen las olas yo me muero con ellas. Me tendrás a tus pies si te duele. Vamos a empezar con las recomendaciones de conciertos con ese informe semiral. Vamos con las primeras opciones. Ya te hemos recomendado una, que es el de Gato Ventura este viernes en Oviedo. Pero por supuesto tenemos más. Vamos con los Evanora, los valencianos, que estarán este viernes 14 a partir de las 9 de la noche en Puerto Llano, en Ciudad Real. Las amapolas. Y cuando pedirás cambiar, cuando te sientas solo. Concretamente en la sala Crater Rock, en la calle Benéfica número 10 de Puerto Llano. Si es tan larga la espera que no caigo con ella. El precio de la anticipada, 12 euritos. Por supuesto, tendrás el enlace también para hacerte con ella. Ahí estarán los Evanora con su gira Get Used Tour, que esta vez les lleva hasta la localidad Ciudad Realeña, hasta Puerto Llano, a la sala Cráter. Lo dicho, este viernes 14 a partir de las 9 de la noche, 12 euritos. El precio de la entrada anticipada. Y escucharás temazos pues como este que me tiene a mí absolutamente loco, corte número 5 de Acostúmbrate, el último disco de los heavy metaleros valencianos, Piel de Barrabás. Muy heavy, se van ahora. Cuerpos desnudos, estigmas y dolor, esclavo de su lascivia y de su perversión. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Nos llegan también saludos Zaragoza Style de nuestro tenazo Arturo. Bye. Justito en el momento que está sonando bajo mis palabras Corazón de Madera, otro de los temas de esos buenos de Gato Ventura. Nos vamos por derroteros mucho más duros y dejamos la Castilla-La Mancha para irnos a la Castilla del Norte, a Castilla-León. Corazón de madera, y si te enfrías vas a ver lo que guarda calor. Hasta Palencia con P. Que me acaba de dejar con el culo torcido porque resulta que tienen ahí segunda edición ya del Palencia Extreme Metal Fest. Oye, siempre felicitamos a cualquier iniciativa, ¿verdad? En cuanto a conciertos de resurrección, pero dos ediciones. Encima de dos días, que es esta nueva edición del Festival de Metal Extremo Palestino, reunir a tantas bandas tiene todavía más mérito todavía, ¿eh? Bien, este festival se celebrará los días 14 y 15 de este mes de noviembre, o sea, es el próximo fin de semana, dos jornadas. Dos, se arrancan las hojas una. Y en la primera participarán los segovianos Mortal Maze. Se pisa bien. Cuatro, se incendian los restos con... Estarán junto con otras dos bandas. Hay aquí una que me está llamando mucho la atención. Unos que se llaman Exiler. que sus miembros están a caballo entre Jaén y Valladolid. Ojo, cuidado, rizando el rizo y complicando las cosas todavía más, si cabe, a lo complicado que se llevan adelante un proyecto metal extremo en este país. En lugar de tan magno evento, pues en la sala Infinity, en la calle Extremadura número 5 de Palencia, como te digo, los días 14 y 15 de noviembre, es la jornada del viernes, estarán los Mortal Maze, precio en taquilla 12 euritos, precio anticipada 10. También te vamos a dejar enlaces a venta anticipada en el artículo en el que estará incluido el episodio en su versión podcast, este episodio 1041 de Pequeño Ternasco. Ya sabes, como siempre, disponible ese artículo a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, tanto en la web de asaltomatarradio.com como en nuestras redes sociales. Pues ahí estarán los Mortal Maze en esta segunda edición del Palencia Extreme Fest, pues abriendo las hostilidades en la primera de sus dos jornadas, con fuerza, con determinación y también con Deathmination. Título del corte número 11 del álbum debut homónimo de los Speedthrashers segovianos, Mortal Maze. We'll be right back. Doesn't matter what you do, you'll come back to the dust and nothing more. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Acompañándonos las canciones de Gato Ventura como fondo musical en este episodio 1041 de Pequeño Ternasco al que asistes. Cerramos ya el bloque de conciertos. Te vamos a recomendar más a lo largo de la semana, por supuesto que sí. Pero tampoco es cuestión de hacerte overbooking el primer día. Vamos ahora con novedades. Porque los valencianos Eder Pulhammer, los power metaleros valencianos Eder Pulhammer, ponen ya a tu disposición que puedas reservar el que va a ser su próximo sencillo. Te vamos a dejar enlace directo en el artículo que estará publicado a las 9 de la noche en el día de hoy de este episodio 1041 Pequeño Ternasco. Para que te lo puedas reservar y que el día 14 directamente caiga a tu dispositivo y lo puedas escuchar. ¿De qué va ese nuevo sencillo de los Eder Pulhammer? Pues mira, no es la primera vez que versionean una canción. Yo ahora mismo de cabeza me vienen dos anteriores a la cabeza. La famosísima La Llorona, esa canción popular mexicana. La última de su anterior trabajo, primer álbum de estudio, pero tercer trabajo discográfico, ese titulado De Frente, en el cual se atrevieron a versionear a Alex Lumbago. Bueno, Victoria ya sabéis quién es, ya. Bueno, y en toda España, porque anda que no dio mal el pavo ese. Pues otra que dio incluso más mal que el Alex Lumbago este fue la... ¿cómo se llamaba? Isabela Ayun. la potra salvaje. Soy ese cuerpo insano que va a la deriva. Sobre todo desde que la selección española del fútbol decidió pillar esta canción como su himno, su canción fetiche durante la pasada Eurocopa, que por cierto ganaron. Bueno, pues Eder Puhlhammer le ha dado el toquecito, le ha dado el toquecito, lo que pasa es que hay que esperar hasta el lunes 14 para saberlo. Para saber cómo les queda esa potra salvaje versión metal, versión Eder Puhlhammer. Lo dicho, la canción ya la puedes reservar, hay enlace al present tanto en sus redes sociales como en la página de Eder Puhlhammer, en la web de Santo Mata Radio Rock, como en el artículo de hoy, en el cual encontrarás ese enlace a partir de las 9 de la noche, hora Madrid. Nosotros la estrenaremos el lunes que viene en la sección, lógicamente, de la recontraversión. De momento, hoy volvemos a disfrutar de ese primer tema publicado por Eder Puhlhammer, que llevó una guitarra con sorteo entre la gente que adivinó tres de las canciones en las que se hace referencia, de las 17 que aparecen, a grandes temas del rock y el metal estatal e internacional en ese primer adelanto titulado Heavy Metal. Rompiendo las

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. No, this house of gold is crumbling. Bones, we scrape our bones and numbers. Love is just a lorry. Machine Head. Una Chond es el título del décimo álbum de estudio para los renovados groove metaleros californianos en cuanto a su formación se refiere. Una banda que lleva ya en este circo desde 1991. Este último álbum se publicó ya el pasado mes de abril y lo que suena se titula Bone Scraper, Rascahuesos, uno de los temas incluidos en ese trabajo y también uno de los temas elegidos como sencillo en su momento. Machine Head, Bone Scraper, de las viejas glorias. Love it, just a glory God. Bridges burning in the wake of madness. You left me yearning with the taste of sadness. Bury me down in a bed of clover. To see me breathe, this is done, it's over. The ghosts that you become, shadows of a love undone. These demons, what addictions, chaos rips on. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com para todo el pinche planeta en riguroso directo en internet y también en riguroso directo, pero en FM 92.2 Norte Radio para Vitoria-Gasteiz, 88.3 y 98.5 Fever, respectivamente para Iruña y para Tudela, en Rock Radio. También puede ser que nos esté escuchando cualquier día de la semana, en cualquier horario de las 24 horas del día, a través de cualquiera del montonazo de emisoras FM y otras plataformas online, estatales e internacionales, que pasan en diferido la señal de este tu programa. O bien fácil también que nos esté escuchando a través del podcast, sea cual sea la manera que has elegido o que te ha venido mejor para escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. She will wear you out. Never love me a loca. Never love me a loca. Never love me a loca. Ya te lo indicaba al principio del programa, hoy el metemérito va a tener protagonismo en Pequeño Terrasco. Y es algo que, bueno, en Pequeño Terrasco ha tenido protagonismo pues cuando se nos ha ocurrido que lo tuviera. Pero en la etapa anterior, en el Asalto Mata Show, tenía bastante protagonismo en aquella, no sé si escuchabas, lo escuchabas antes de Pequeño Terrasco, en aquella sección que titulábamos como La Peste Borbónica, en la que me juntaba con dos o tres colegas y decíamos una cantidad de chorradas enormes, pero no nos lo pasábamos muy bien. Pues bueno, la primera bizarrada va de eso y el titular dice así: como siga contando cosas, van a restaurar la república. ¿Por qué no te callas? Eso será lo primero que ha pensado también el metemérito al escuchar esta frase de boca de Martín Bianchi, periodista argentino, colaborador de la cadena SER. Esta opinión la ha vertido en el momento que ha leído Reconciliación, el libro de memorias del metemérito, disponible en las librerías francesas desde el pasado miércoles. Yo no sé si en España están, estará ya. El caso es que el librito de los cojones ha sido polémico nacional e internacionalmente, incluso antes de que estuvieran disponibles en las librerías gabachas, pues eso, desde el pasado 5 de noviembre, ya que el metemérito ha tratado temas como su relación con su hijo, sus relaciones extramatrimoniales y, lo más destacado, fíjate qué sorpresa, amigas y amigos, su admiración por el dictador de un solo cojón. Los cojones teniendo solo uno, anda. Bueno, que el metemérito lo único que ha hecho ha sido contar lo que viene cantando mucha gente, ¿verdad?, desde hace años, pero sin poder metérsele en la cárcel, cosa que a los otros pues no les ha sucedido en algún caso que otro, ¿verdad? Quienes tampoco tuvieron que pasar tiempo a la sombra, y mira que se nos hace raros, fueron los habeas corpus, los valencianos habeas corpus, con una versión que se marcaron de los Sex Pistols, del God Save the Queen, obviamente a la que han titulado Dios Salve al Rey, en su versión a la lengua de Cervantes, pues un tema con el que hacemos un pequeño guiño a nuestra querida y desaparecida, y que no va a volver a aparecer, ya os lo adelanto, Peste Borbónica. Y también a nuestro compañero de onda, Santi Rick, que me ha recordado que hacía esta sección. Te lo juro que yo ya no me acordaba. Bueno, pues en homenaje a esa peste borbónica y también pues para criticar que el mierdas este haya sacado un libro y le vayan a pagar por ello, escuchamos Dios Salve al Rey. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar amenazas y extorsiones. Por Franco. más altos, edificios y balones. Dios me salve de la amenaza de aquellos que mantienen a España, impidiendo que se derrame la sangre azul de la monarquía. Dios salve al rey y a toda su familia. A ninguno ha de faltarle un plato de sopa boba. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. Alborotando en primavera. Dando caña. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues no conocía yo esta versión, ¿no? Si no llega a ser por mi colega de Onda Santi Rick, ni me entero que existía. Y mira que en aquella época, era cuando salió esta canción hace 15 años, era cuando hacíamos precisamente esa sección de la peste borbónica. Bueno, una alegría haberla encontrado, que sea tan tarde, para un momento tan adecuado como este de las memorias del mes emérito. Los cojonudos, que va a haber gente que se va a gastar dinero y se lo va a comprar, ¿eh? Pero bueno, oye, ahí a cada cual. Vamos a por el segundo de los titulares en estas bizarradas de hoy. Financia su boda poniendo publicidad en la chaqueta de su traje. Yo de verdad te lo digo, que alucino con la capacidad imaginativa que tiene la gente para recaudar. Dan Dagobert Renoir llevaba mucho tiempo soñando con casarse con su por aquel entonces prometida Ana Plinia, pero no tenía el dinero suficiente para costear una boda de alto copete. En pocas palabras, estaba completamente arruinado y al borde de quedarse sin hogar. Pero esta razón, absolutamente de peso, no fue motivo suficiente para privar a su amada de la boda con la que había soñado. El pasado mes de julio publicó en la antigua red antes conocida como Twitter que había decidido intentar sufragar los gastos de su enlace convirtiendo su traje de novio en una especie de mono de piloto de Fórmula 1. Cualquier empresa dispuesta a promocionar sus productos o servicios podía adquirir un espacio en su chaqueta. Su publicación se hizo viral y acabó con 26 marcas encima y un ingreso total de casi 9.000 euros. Meses después, el 25 de octubre, Dagobert se casó con Ana, luciendo una chaqueta con todos los logos de las empresas que habían hecho posible su sueño. Confeccionar la prenda con tan poco tiempo de antelación no fue tarea fácil, porque claro, había no solo conseguir los parches, es que hay que hacer los parches. Pero lo logró. El sorprendente proyecto publicitario no solo le permitió costear con creces el enlace, sino que también le ayudó a conseguir el trabajo de sus sueños y, eso también le lo consiguió, entre los 16 familiares e invitados asistentes que acudieron a la boda, pues consiguió generarles un poco de extrañeza y, por qué no decirlo, también un poco de confusión. Confusion. Este tema que ya escuchas de los moscovitas Hatterson tiene su historia, ya que ve la luz 15 años después de su grabación y gracias al sello Underground Death Records, que ha puesto a disposición de todo el mundo el álbum debut de esta banda rusa llamado Illegal Freedom. So called friend, why do you try to awake something inside me? You look at me and you're angry. Y además lo ha hecho en memoria del creador de la canción y de la banda, David Hatterson. Bueno, descansen para David Hatterson. Aquí nos quedamos disfrutando de este Confusion. I love you, I love you, but I hate you, cause you're always screaming at me. I hate you, I will break you, I want to be. Can't you see? Don't make me feel this shit again. I won't forgive you until the end. If I die, it's better, cause you have no chance to win. You look at me and you're angry. I look at you and you blame me. Feels like your eyes are bleeding, and now I am screaming. This is my blood splashing on the ground. Look, here comes my last breath. So take a question and revelations. Take it home and fuck with it. Go! I thought I knew what's wrong with me. I'm drifting in again. But shit, I can't escape all this. I am out of control. Every time you disgrace me, I'm turning again. Every time you control me, el relleno. Pues hoy en la sección de tocarse lo hacemos con unos grandes entre los grandes. Esto se titula Clamando por un amigo, Asking for a Friend. Esta baladita es el segundo tema nuevo que lanzan las huestes de Dave Grohl este año, después de Today Songs en el pasado mes de julio, y confirma que la banda ha puesto en marcha la maquinaria a tope tras la salida de Josh Freese y la incorporación de Ivan Rubin a la batería. También es un más que probable nuevo adelanto al que sería duodécimo álbum de estudio para los de Seattle. Foo Fighters, Asking for a Friend. Tóquese a gusto, tóquese contenta, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Me hacía raro a mí estar haciendo yo solo el control técnico y no cagarla. Tengo la necesidad de a la pierna. Acabo de adelantar casi sin querer, bueno, sin querer, obviamente en un minuto el final del programa, pero bueno, nos apañamos, ¿verdad? No a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Bueno, deseando que Rosica recupere su mejor estado de forma lo antes posible, tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco se despide de ti, como hago cada día, agradeciéndote enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, buscando marcas comerciales para tu traje de novio o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, mon amores. Alas, oh, la cascala, oh, la cascala.